hace agüita el corazón. Caleñita, caleña, caleñita, dame un beso, besito, a montón. Ay, caleña, caleña, caleñita, para siempre dame tu corazón. Ay, caleña, caleña, caleñita, para siempre dame tu corazón. Thank you.